Ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mentes. Pues hoy queremos informar a todos y a todas las radioescuchas que la radio Casa de la Cultura Benjamín Carrión está de fiesta. Pues en este mes se está celebrando el aniversario de la Casa de la Cultura por sus 70 años y los 65 años de la radio. Pues por eso les invitamos a todos y a todas a que se comuniquen al 220966 2220966 para comentar, opinar y festejar junto a todos y junto a nosotras y nosotros estas festividades. Pues hoy tenemos invitados especiales quienes nos van a acompañar con música en vivo aquí en la Radio Casa de la Cultura y en su programa Infractoras de Mentes. Hola a todos y todas, estamos aceptando muy gustosamente la invitación al espacio para compartir con ustedes una guitarreada, digamos, un momento en el cual, bueno, fuera de algún formato se pueda compartir lo que uno viene haciendo, que es la musiquita, el mensaje, la reflexión quizá, pero bueno, eso sobre todo, eso que está contenido en la cultura, ¿no? Y eso que ahora estamos celebrando con el pretexto de los 70 años de la casita. Entonces esperamos generar aquí un momento lindo y que desde el otro lado se sienta de esa manera. Nuevamente agradecemos por el espacio para estar aquí compartiendo la música y el momento, ¿no?, de diálogo y con las chicas. Gracias. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Pues vamos a iniciar con un poquito de música. A continuación vamos a conocer más sobre la banda que nos va a acompañar y a escuchar algunos temas en vivos. Pero mientras, vamos a escuchar a Pata Cuncún para la canción de Tombak. Y regresamos con más. Thank you. ya va a empezar. Baila, suelta la cintura y muévete al son del tambor. Patacum, pum, pum, patacum, pum, pla, porque la fiesta ya se prendió. Estamos de regreso con Infractoras de Mentes. Bueno, comentar un poco lo importante que es tener estos espacios abiertos con acceso real para la gente, ¿no? La Casa de la Cultura Ecuatoriana lleva el nombre de su creador, Benjamín Carrión, que uno de los valores más altos de la letra nacional, escritor, ensayista, uno de las personas que rescató varios pensamientos ecuatorianos y que luchó para reivindicar la dignidad del país, ¿no? Vamos a continuar, ahora sí, presentando un poco más sobre la banda que se presenta. Bueno, nosotros somos, bueno, yo me llamo Freddy y toco la guitarra y canto. Y les presento a mi compañero David también, que ahora nos va a saludar. Bueno, muchas gracias primero al espacio, a la gente que maneja este espacio, ¿no? Realmente nos dan la oportunidad de poder compartir lo que decía el compañero hace rato, la música como un medio de transmitir mensajes, ideas que se van quedando, ¿no? Que nos van pegando. Eso, espero que se sienta bonito al otro lado, igual que como lo dijo el compa. Bueno, y nosotros, al hablar un poco de como la reseña, la historia, lo que se dice de los grupos, de las bandas, un poco complicado porque acá las historias y los orígenes de las bandas son bastante sui generis, no son como uno quisiera escuchar, ¿no? Que nosotros éramos amigos desde siempre y hacíamos música y los sueños nos juntan y esas cosas y un día somos un gran grupo de música, nada de eso, ¿no? Más bien nos van juntando como otras cuestiones puntuales acerca de intenciones en la vida, ¿no? De llevar a cabo, pues, ciertamente sueños, pero bajo la forma, digamos, un poco más concreta, ¿no? De la lucha y en ese sentido como jugarse por cosas puntuales. Con mi compañero David nos conocimos en la universidad, estudiando, pero entre eso también cuestionándonos las cosas, de cómo está el modelo educativo, de cómo están las cosas, cómo está la cultura mismo, todo ese tipo de cosas, los diálogos nos juntan y bueno, fruto de eso sale como venir y haciendo música, yo vengo haciendo desde hace algún rato más y después de un tiempo también me enteré que él estaba como incursionando en esto, haciendo como música con la quena y con los tambores, así que ahí nos juntamos y salió esta idea, que ahora le hemos puesto Samba a la Cosa y que es como querer hacer un proyectito de música folclórica, no propiamente andina, de pronto más como botada hacia el Cono Sur, de zambas precisamente, pero bueno, ahí retomando como algunas canciones, no tanto que sigan el patrón del ritmo, sino el patrón del contenido, ¿no? De lo que queramos como conducir, porque esta música tiene la posibilidad de abrir un campo sensible hacia las ideas que nosotros queremos y nos parece importante difundir. Entonces, bueno, en un ratito más ya vamos a tocar algunas canciones que son como de acá, ¿no? De Víctor Jara, de Violeta Parra, por decir los más clásicos, pero hay algunas contemporáneas que también están muy interesantes y hemos retomado en nuestro trabajo hasta que vayan surgiendo las propias. Eso. Ya, bueno, vamos a disfrutar un poco y continuamos. La, la, la, la, la. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato penas carnavaleando, pa' ver si mato penas carnavaleando. Faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo pa' enamorarte. La chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido, y un empujón del diablo me anda faltando. Bailemos la samba, los dos solitos. Quiero trampearte el alma con mi gualicho. Quiero trampearte el alma con mi gualicho. Pañuelito al aire busca consuelo, mi corazón lo sigue de buen vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Caballos atados vuelven a la luna el galope tendido, y un empujón del diablo me anda faltando, y un empujón del diablo me anda faltando. Este tema que escuchamos es de Leguizamón, un argentino bastante reconocido en este tema de las zambas y que dejó un legado importantísimo en este modo de vivir de allá del sur, ¿no? Y es muy característico de él escuchar todo lo que escuchamos en esta letra. Y la siguiente es una de Víctor Jara. Y bueno. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma, un temblor de primaveras, palomita,

Chévere, muy, muy, muy bacán tu pregunta, porque da como espacio a muchas cosas que son referentes justamente a esto que estamos mencionando hoy como aniversario y la Casa de la Cultura, y la cultura, el arte, el acceso, todo eso. Entonces, chuta, sí valdría la pena analizar cómo está eso, ¿no? Cómo están los espacios, incluso que se plantean hoy como independientes, como sin sello de la marca, así independiente, y en verdad que también es otra élite, ¿no? O sea, sin querer como denunciarlo directamente. Pero sí cuesta bastante, digamos, que acceder a un espacio en el cual ir generando esto, ¿no? La música, ir generando las expresiones mismas. Como creo que ahora todo se está institucionalizando, incluso las expresiones más urbanas de arte, ¿no? Que el graffiti también ya tiene su espacio, que es su espacio delimitado institucionalmente. Entonces, todo ese tipo de cosas a nosotros nos ponen a pensar como en qué estado de arte anda la cultura, ¿no? O sea, anda la cultura en concreto de la sociedad de acá, y qué podemos ir haciendo en ese sentido. En ese sentido nosotros pensamos que ir haciendo las intervenciones en los espacios públicos no tiene un espacio dado, entonces no podemos esperar a que se nos permita, sino que hay como que irse tomando las plazas, ¿no? Apropiarse de los espacios, ¿no? Que son de todos. Exacto. Y todas. Entonces, bueno, en ese sentido se pueden hacer muchas cosas, así como es delimitado también creo que es una posibilidad, una oportunidad de cambio y de intervención de nosotros y nosotras para ir dando pues una dirección distinta hacia lo que se reproduce día a día en la cultura, que finalmente es todo, no, y no solo el arte, sino las formas de vivir y de caminar y de vivir que tenemos todas y todos. Claro, ¿no? Igual teniendo en cuenta que, bueno, ya que estamos festejando a la Casa de la Cultura y que estamos homenajeando casi todos los programas de radio, comentar y compartir, ¿no? Que el arte no solo es la música, no solo es la danza, no solo es del teatro, sino es todo lo que nos atraviesa por la vida, ¿no? Eso es la cultura, ese es, tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra identidad, todo eso es arte, y que lo palpamos cada día, en cada acción, disfrutarlo, ¿no? Hoy tenemos un programa abierto y vamos a estar hablando de varias, estamos compartiendo varias cosas, diferentes ritmos, canciones y todo, y pues vamos a compartir un poco un audio que se llama Hip Hop, que es de calle, y regresamos con más. Oye, príncipe, ¿sabes? Últimamente cuando me besas me dan ganas como de tocarnos, sentirnos. ¿Crees que ya se siente? Oye, princesa, ¿cómo dices eso? No hablemos de eso. ¿No has visto que en la casa no se toca eso? Que eso se dé con el tiempo. Hacerte el amor, no sé por el momento. Esto es como un baile, amor, paso a paso, juntos los dos. ¿Juntos los dos? ¿En un baile, amor? Aprender los pasos, enséñame, por favor. Sí, mira, esto es un condón. Ábrelo con cuidado, no con los dientes, huevón. Tampoco con tijeras, nada filo. Ya, fresco, ¿y de ahí? Sostén la puntita, ese es el capuchón. Desenrolla el resto del condón. Pero primero tienes que estar erecto y luego sigue el procedimiento. ¿Qué procedimiento? Cuidado con las uñas, no lo vayas a romper. Y fíjate que no tenga aire dentro, bebé. Ya, ¿y de ahí? Qué maravillosa experiencia conocernos de cerca, pero espera. Después de cada relación sexual, desecha el condón, no se puede rehusar. Sujétalo en la base, no se vaya a derramar. Asegura su contenido, envuélvelo en papel al tacho y sin lío. Ahí sin lío, relación, amor y placer seguro. Disfruta de una buena relación segura, sin culpa, placer con cordura. Que nadie te quite este placer, puro sentimiento, bebé. Una producción de la Coordinadora Juvenil y ProDH. Productora. Pues compartiendo otras formas de hacer arte, vamos a escuchar ahora otro spot que es Placer, y regresamos con más de Infractoras de Mentes. Esto es lo que dice el padrecito. Esta juventud está perdida. Las mujeres están viviendo en pecado. Ay, ¿por qué dices de eso, mamá? ¿No ves? Ese montón de guambras que ahora no se casan. Andan con uno y con otro. Y encima ya no quieren ni tener hijos. Sí, eso ya es pasado. ¿Cómo que pasado? Sí, mamá. Ahora tener hijos o hijas es una opción. El sexo no es solo para reproducirnos. ¿Cómo se te ocurre pronunciar esa palabra en voz alta? ¿Qué dirá la gente? ¡Shh! No me digas que todas esas señoras no han tenido sexo. ¡Dios mío! Que nunca han sentido un buen orgasmo. ¿Quién dicen que la mujer es del pecado andando? ¡La tentación hecha carne! Ni pecado ni nada. Ahora nosotras nos conocemos, exploramos nuestras zonas erógenas, nos tocamos. ¿Zonas qué? ¡Zonas erógenas! Esos lugares del cuerpo que causan más placer al momento de tener una relación. Caricias en las orejas, masajitos en los pies, caricias en la espalda, un poquito más abajo, besitos en el cuello. Ay, ¡qué bestia! ¡Calla, carijita! ¿Cómo se te ocurre? Dios te va a castigar por decir semejante cosa. El sexo, la sexualidad y el placer han sido vistos por la religión como un símbolo de pecado, de prohibición y siempre ligado a la culpa, al pecado original. En el año 300, San Agustín condenaba la lujuria y acusaba a las mujeres de ser las causantes de esta. Promovía la castidad antes que el matrimonio. Él decía: casarse está bien, no casarse está mejor. En la Edad Media se perseguía y asesinaba a las mujeres. Deben morir en la hoguera. Deben morir en la hoguera. Deben morir en la hoguera. Deben morir en la hoguera. El cuerpo de la mujer continúa siendo símbolo de pecado y lujuria. Desde el origen del cristianismo hasta el siglo XXI, la mirada hacia la mujer no ha cambiado en muchos aspectos. No ha pasado de ser un ser inferior que debe cumplir con sus roles de esposa, olvidando su cuerpo y sus sensaciones. Si no es de blanco, yo no me caso. Yo no me caso. Yo solo tendré sexo en el matrimonio para complacer a mi marido. Yo. Dicen hasta el matrimonio. Se sigue exaltando la virginidad de las mujeres. Se sataniza el uso de preservativos. Se mantiene la mirada del pecado original hacia la mujer y se continúa penalizando el aborto. Ahora entiendo por qué ya nadie se casa. Ya no buscan tener un matrimonio para cumplir con el mandato de Dios de reproducirnos. Solo para eso es el sexo. Lo dijiste. Al fin pronunciaste la palabra sexo. Ay, hijita, ¿sí ves lo que me haces hacer? No, mamá. El sexo no es solo para reproducirnos, sino para poder sentir y vivir el placer. Y el desarrollo artístico aquí en Radio Casa de la Cultura. Tenemos otras invitadas que van a compartir, ya que estamos con micrófono abierto. Hola, yo soy Carla, soy estudiante de Sociología de la Central. Estamos aquí conversando un poquito del tema del arte, de la cultura. Escuchándole un poco a la Carlita y al otro pana, se me quedó una idea, ¿no? Quería decirles un poco. Que es el por qué nosotros como jóvenes regresamos un poco al tema de la cultura, por qué creemos que es tan importante regresar a este tema, al tema del arte y a la música en este caso. Creo que es importante porque se juegan o se disputan aquí temas, como decías tú antes, que son de la vida diaria. O sea, se disputa el tema de la violencia, entre el tema del consumo, entre el tema del machismo también. Entonces nosotros creemos que si bien en el comercio, en el mercado, están como bastante posicionados de algunos temas. De la misma forma, apelando a la sensibilidad de la gente, de los jóvenes, podemos regresar y pensarnos como un mundo distinto a través del arte, ¿no? A través de la música, del dibujo, todo, creo. Hola con todos y todas. Me gustaría primero agradecer este espacio que como que siempre ha permitido a artistas de toda clase poder expresarse. Y bueno, ahorita me gustaría hablar un poco de la música y de lo importante que llega a ser la música en todos los espacios, porque ahí es donde podemos confluir, podemos juntar ideas y todo. Y también agradecer de cierta manera, ¿no? Y felicitar a todas esas bandas que buscan dar un mensaje de conciencia para las personas, que es muy difícil ahora encontrar bandas que canten, pero para la vida y para hacer música que genere un pensamiento bien en las personas. Sí, qué bacán, ¿no? Estaba pensando un poco en cómo a través de la música las personas podemos tener contacto con nosotras mismas, ¿no? Con la tierra, con la naturaleza, y cómo todos los temas que atraviesan nuestras vidas están presentes, ¿no? Como cuando estamos luchando en contra del extractivismo, como cuando estamos luchando, saliendo a la calle por los temas educativos, por las nuevas leyes y todas estas cosas, ¿no? La música es una forma de interpretar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, y una forma de hacer que nos escuchen, ¿no? Como jóvenes, como mujeres, como estudiantes, eso es la música para mí. Continuamos con... Y bueno, claro, yo recogiendo todo lo que las compañeras ya han dicho, creo que... O sea, desde la poética y desde la discursiva se puede como decir que sí, ¿no? Que ya decir términos como bajo el sistema o estamos en contra de todo lo que está establecido, pues podría considerarse como muy joven, muy contestatario, y en verdad habría que evaluarnos nosotros ni nosotras mismos si es que es así, pues si es que en efecto el arte que nos ha llegado, nosotros estamos haciéndolo trincheras y en efecto estamos, como decía la Carlita, jugándonos por las luchas más concretas, ¿no? Por aquello donde se están disputando esos valores de vida y de transformación social. Entonces, en ese sentido yo creo que sí hay que tener como mucho más compromiso ahí y articular todo el quehacer artístico y lo que se puede hacer para como intervenir en esos patrones culturales, ir haciéndolo en el sentido de las transformaciones más profundas. Primero como posicionando los temas, ¿no? Como hablando de las cosas pilares y todo, pero luego sí comprometiéndonos más con el fin de echar abajo todo ese aparataje que sostiene la violencia y todos esos dolores que día a día nos atañen a todos. Ahorita vamos justamente a propósito de eso a compartir con ustedes una canción. Sí. Es de un argentino que se llama Rally Barrio Nuevo, es un nuevo cantautor contemporáneo, folclórico igual y bastante, bastante interesante. Esperamos que les agrade, que les llegue sobre todo. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad que nuestra tierra es mineral ancestral cultural, pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. día a día, día a día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, aunque sigo siendo ese charquito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Ey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quiten ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que así casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Si cruzas al tirano en un coche de ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuerda a los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán y Ferreira, los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30,000 hermanos que nunca regresan. Ey compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado. No subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como nafta gas. Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este oficio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación, construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por partir y por vivir, y por vivir. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Ey paisano, ¿qué pasó? Ey paisano, ¿qué pasó? Muchas gracias por haber compartido estos temas con todos y todas los radioescuchas y con quienes formamos Infractoras de Mentes. Ya estamos llegando al final del programa. Agradecer a la radio que nos abrió la puerta, a la coordinadora juvenil, por medio del programa Infractoras de Mentes, Mujeres Alterando el Sistema. Un espacio que nos ha permitido compartir muchas cosas, ¿no?, durante un largo año. Y continuaremos con más aquí todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Yo les agradezco mucho a ustedes y les invito a que se despidan y comenten algo breve, que ya vamos a terminar el programa. Ya, nuevamente agradecer por el espacio para poder como sacar muchos temas a raíz de esto del aniversario de la Casa de la Cultura. Creo que son 70 importantes años, creo que hay cosas que todavía faltan por hacer, espacios para abrir a la gente que está como tratando de difundir sus maneras de ver el mundo, difundir su arte, y bueno, seguir involucrándose más con las nuevas formas que ahora se están dando y con algunas que no son tan nuevas, pero de pronto no han tenido tanta apertura. Y eso, invitarles también a los compas de artistas a que el compromiso sea mayor y bueno, desde sus formas cada cual lo sabrá hacer, como ya ejemplos históricos nos los han mostrado y gente que ha dado la vida y la guitarra por eso que llamamos del tal mundo mejor. Y bueno, eso, gracias y hasta una próxima. Bueno, antes de terminar, de ya irnos, un saludo muy especial a quienes nos acompañan en cabina y a todos y a todas quienes nos escuchan fielmente todos los jueves en Infractoras de Mentes. Un saludo muy especial a Randy, que está de cumpleaños. Un beso enorme y un abrazo. Y regresamos con más. El próximo. Radio.